Pues ya estamos aquí porque es lunes. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca la semana, Ternasca. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 489 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y hoy lo estamos haciendo con el sermón de las espadas. Sermon of Swords, el nuevo sencillo extraído de Call of the Wild, la llamada de lo salvaje, el octavo álbum de estudio de la formación Power Teutona de los hermanos Grey Wolf, Lobo Gris, pues Power Wolf, poderoso lobo. Ahora saludaremos a todos los ternascos y ternascas que nos indican que ya están en la escucha, pero de momento saludos hasta Alemania, hasta Irlanda, hasta Polonia y hasta Indonesia. Seminal, porque me sale de los huevos. Ya sé que habitualmente empezamos con algún megamix de estos extraños que os coloco cada lunes en el informe seminal, pero lo que está sonando tiene su aquel y ahora os lo vamos a explicar. Primer titular de este informe seminal, Roxa Rosae nos lo trae, como hace cada lunes, claro que sí. Este Ondas, nueva canción y perfume de Tony Iommi. Correctísimo, Roxa Rosae. Durante el confinamiento, el guitarrista, mítico guitarrista de los Black Sabbath, se hizo amigo de Momo, que es un peluche, no, el gerente creativo del perfumista italiano Sergio, el cual le hizo la propuesta, pues eso, de hacer una colonia ad hoc. Tommy Iommi solo tuvo que describir todos los olores que le gustan o que le resultaban agradables y al poco, gracias al amigo Momo este que se ha echado, tenía un nuevo aroma y una nueva canción, la que escuchas de fondo, Scent of Dark. Aroma de oscuridad. Este titular, por cierto, decir que nos lo ha traído Javi Truman. Y vamos a aprovechar para saludar a las ternascas y a los ternascos, que se nos había olvidado. Tenemos ya desde los madriles a nuestra ternasquilla Tania. ¡Aupay! Tania que se pregunta que dónde está Samuel, la Giralda Mecánica. Metálica. Giralda Mecánica, me he equivocado con la película. Bueno, la Giralda Metálica, ese es Samuel desde Zurich. Un par de saludos, Nafarroa Pride, desde Tudela, Félix. Y desde Burchante, Sanhammer. Pregunta Tania que se saluda a Indonesia, que si no era Samuel troleando desde... No, porque nos sale también la banderita de Suiza, así que no. Bueno, pues esa nueva fragancia, Tony Iommi, además que tiene, el cabrón tiene el nombre de perfumista, ¿no? Sí. Nunca lo había pensado. Probablemente el Momo este sí. Sí, seguro. Bueno, ese ha sido el titular en lo que a actualidad internacional se refiere, porque ya sabéis que aquí en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock.com la prioridad la tienen las bandas asociadas, como siempre, cada día más. Y el siguiente titular, obviamente, hace mención a una de ellas, Roxa Rosae. Éxito total en la presentación en directo del primer disco de Hatchers. Efectivamente, el amigo Marcial me hizo llegar videoclips y... Bueno, un videoclip de la actuación absolutamente impresionante, lo que había grabado en la madrileña Sala Nazca el pasado viernes, donde se congregaron más de 350 personas, vamos, que abarrotaron la Sala Nazca y disfrutaron de la presentación de Canciones para ti, el debut discográfico de la formación de Hortaleza, integrada en bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. ¡Enhorabuena! Y más noticias de nuestras bandas. Nuevas fechas y camisetas de Black Bomber. ¡Opa! Y esos de Gelbierzo, poderosos y cañeros donde los haya, que informaron recientemente de las fechas que les quedan hasta el momento de la gira de debut de su homónimo debut discográfico. Bueno, no, que no se llama así, se llama Volume 1. Ahora que digo, se me ha ido la pizza. Bueno, esas próximas fechas en el Black Bourbon, en la capital leonesa, el próximo 4 de diciembre y dos meses después, repiten el mismo local, el 4 de febrero, pero ya en 2022. En la capital del Bierzo, en Ponferrada, en la Sala Morticia, el 8 de enero. En León, nuevamente, el 22 de enero, esta vez en la Sala Babylon. Por supuesto, conforme se vayan aproximando esas fechas, informaremos aquí puntualmente. Bueno, la del próximo 4 de diciembre es este sábado ya. Así que quienes estéis por León o cercanías, ya sabéis, en el Black Bourbon, los Black Bomber, poniéndolo todo muy black. muy black y de bote en bote. Y además tendrás la oportunidad de estrenar en ese concierto la nueva camiseta de los Black Bomber, que acaban de poner a la venta una nueva tirada y que por lo visto se estaban armando la pizza un lío de la de cantidad de vías por las que les estaban llegando los pedidos para esas camisetas. Así que han publicado en un post de Facebook una foto muy agresiva y chula de tres de sus componentes, entre ellos el amigo Pedro Megacilion, luciendo esas camisetas, y piden por favor que las pidas, valga la redundancia, comentando, haciendo un comentario en el post de esa fotografía. Nosotros, en el artículo que acompaña el podcast, te vamos a poner insertado ese post para que puedas directamente entrar y escribir. Tú, Rosa, ¿qué talla llevas? Que nunca me acuerdo. La M. La M y yo una XL. Pedro, vete apuntando. Más titulares, Roxana Rosae. Isabel Marco, videoclip y concierto en la Casa del Loco. Pues sí, nuestra rockera, la de Alcoriza, integrada también, por supuesto, en bandas asociadas, tiene una nueva buena noticia. La han seleccionado entre más de 300 distintas propuestas para Girando por Salas. Ya sabéis, esta gira de salas que viene patrocinada por muchas gentes. Distintas entidades y tal. Bueno, su proyecto es uno de los 50 seleccionados y gracias a eso grabará videoclip y concierto sin público. ¿Sin público? Sí, concierto sin público. ¿En la Casa del Loco? En la Casa del Loco. ¿Pero será para hacer videoclip? Supongo que será para hacer videoclip. O es que ya se tiene nostalgia de los conciertos sin público y de los streamings. Bueno, pues lo dicho, ese vídeo y conciertos sin público se grabarán en la sala La Casa del Loco, la calle Mayor de Zaragoza, el próximo 8 de diciembre. No te decimos que acudas porque como no va a haber público, pero bueno, que el videoclip saldrá de ahí y probablemente el concierto también. Y nosotros pues también daremos puntual información en cuanto salga. Y un último titular y noticia que protagoniza este episodio 489 de Pequeño Ternasco. ACM. ACM. M. Rock Machine suma fuerzas con las Automatas Radio Rock. Es la noticia destacada en el día de hoy. Chus Tankian, presidente de la Asociación Cultural Musical Rock Machine y compañero de Ondas en varias etapas, nos propuso esta colaboración y desde la Radio Live de Rock no dudamos en aceptarla. De este modo, la extraordinaria labor que lleva a cabo para y por las bandas emergentes, al igual que hacemos nosotros, recibe todo el apoyo y difusión de la que somos capaces desde nuestra plataforma. Un trabajo que, por cierto, cada día que pasa goza de mayor reconocimiento entre las propias bandas y público. La Asociación Cultural Rock Machine también tiene ya su espacio, su propia página en la web de Salto Mata Radio Rock, su propia categoría donde se irán acumulando todos los artículos y publicaciones y eventos que promuevan desde su asociación. Lo podrás encontrar toda esa información en la web de asaltomatarradiorock.com. Y qué mejor modo de celebrar esta colaboración, esta nueva alianza, que escuchar a una de las bandas que actuarán en uno de los próximos eventos proyectados por la Asociación Cultural Rock Machine. Dale, Roxa Rosaen. Estás escuchando a los valencianos Nightheart. Esto es Corazón a Fuego. El más reciente sencillo extraído de su último trabajo discográfico. Es titulado El Rincón del Tiempo y el Alma. Y mi amor por ella, una noche oscura, por culpa de una locura. Nightheart serán una de las bandas que participen en el próximo festival benéfico El Reto de Amaya. Al que la Asociación cultural musical Rock Machine presta todo su apoyo y nosotros también desde la radio online del rock. Solo quiero besarla y vivir siempre a su lado. Los sábados 8 y 15 de enero del año que viene, de 2022, la sala Peter Rock de Valencia se vestirá de solidaridad. Que sentía, mi pena y mi... El motivo es recaudar fondos en pro de una pequeña, la pequeña Amaya, que padece el síndrome de Wolff-Hircom, una enfermedad genética de las denominadas raras. Esta muñeca ha marcado mi corazón fuego a dejar. El precio de las entradas tendrá un coste simbólico de 10 euros y el abono para los dos días 15. También habrá una fila cero habilitada para que cada cual pueda hacer sus aportaciones. Lo dicho, Nightheart y muchas otras bandas en el festival benéfico El Reto de Amaya, sábados 8 y 15 de enero de este 2022 en la sala Peter Rock de Valencia. Organiza ACM Rock Machine, colabora asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¡Todos con Amaya! ¡Aupai! qué? ¡Pecador! ¡Epiticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejande mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! ¡And you're staying in! ¡Ta ta ta ta ta ta ta ta ta! Eso es, ya la escucha, Catalonia Crew, oh yeah. Estamos en terreno de la recontraversión. Y hoy recuperamos el proyecto de Manolo Arias, Magic, con K, y esa meta que se puso hace ya 11 meses, de 12 meses, 12 versiones. O como me dio por rebautizar a mí, 12 meses, 12 cantas. Este penúltimo single de la serie Covers in Isolation, que es así como se llama realmente el disco, pertenece a uno de los grupos pakistaníes más internacionales, Los Bravos, y su Bring a Little Lovin'. Tema que, por cierto, si recuerdas, venía incluido en su versión original, en la de Los Bravos, en la última peli de Tarantino. Once Upon in Hollywood, érase una vez en Hollywood. O como dicen en Zaragoza, en Jusigol. Bring a Little Loving, Los Bravos, a cargo de Los Magic, sonando en la recontraversión de Pequeño Ternasco, Little Lamb. ¿Hulisbol o Huslaibol? Huslaibol, Huslaibol. Tenemos también saludos del Bola, de los Puncarra, Mala Pulgar, de María Neila, del proyecto Rocking Ladies y de Alien Ron Explosion. Alien Rock Explosion, perdón. De Roland, de los Dirty Minds y de Nano Vegano, del sello Lengua Armada Records Apai. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Arrancan las novedades a casco porro. Esta gente se llama Cual Rugido. ¡Rorr! En realidad, R.O.R., que es el acrónimo de Remain on Revolution, permaneciendo en la revolución. Que además es el título también del EP debut de esta banda colombiana. EP debut que fue presentado con este sencillo que denuncia los abusos del escuadrón móvil antidisturbios de la policía cafetera, el SMAT. SMAT es muy, muy loco. SMAT. Remain on Revolution, rugiendo fuerte desde Colombia. ¡Rorr! Tania disfrutando de lo lindo con los dos últimos temas que han sonado. Vamos a por el siguiente. Estos ya los hemos escuchado por aquí alguna vez. Son el ninja de 12 pies, de 4 metros, de 4 metros de altura, sí. 12 foot ninja.

asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¡Go! Constantes en interior, una prueba donde Cristo perdió de cero. No espera vigilante y tenaz, todo el mundo en objetivos, el quino rostero. Divisil atómico, nuclear, venenoso. Divisil atómico, nuclear, venenoso. Voy a soltar a mi niño precioso. Para arrasar este mundo asqueroso. Para vengar a quien viene de oso. Y no va a quedar nada. En las benditas reactivas quedará la única especie de este mundo horrendo. Solo merecen otra oportunidad las cucarachas que cantaba Rosendo. Divisil atómico, nuclear, venenoso. Divisil atómico, nuclear, venenoso. Voy a soltar a mi niño precioso. Para arrasar este mundo asqueroso. Para vengar a mi niño venenoso. ¡Qué alegría, Calvoroto! Lo que sigue gozando Tania, hoy nos está poniendo sobresaliente todo el rato. ¡Muy bien! ¡Placer! ¡Un placer! Ya nos queda un ratito que gozar. Vamos a hacerlo ahora con la sección de secciones, con las bizarradas de Pequeño Ternasco. La primera bizarrada nos la ha pasado nuestro Ternasco Catalonia Crew, Des. Ángel León, la lía, queso de semen de atún y aceitunas marinas. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque no va a salir semen de atún. Ni queso. Ni queso. ¿Acaso a lo mejor puede salir semen de besugo o de berluzo? Pero bueno, ni va a salir semen de atún ni la noticia es lo que parece. Porque desde luego el titular nada tiene que ver con la noticia en sí. Nos encontramos ante probablemente uno de los titulares más tendenciosos que nos hayamos echado a la vista en mucho tiempo en esta sección. Repito el titular: Ángel León la lía, queso de semen de atún y aceitunas marinas. Así es como ha titulado este artículo un gacetillero, que no se le puede llamar otra cosa, que responde al nombre de Francisco Márquez. Si bien informa completamente en el cuerpo de su escrito del nuevo menú marino del famoso cocinero jerezano, no se le ha ocurrido mejor manera de hacer referencia a las huevas de los atunes rojos que ese lamentable semen de atún. Todo para captar la atención. Ya verás tú qué titular más soez. Queso de semen de atún, pero... Es que de verdad, los hay tontos y luego está este. en la nueva selección de aperitivos para el restaurante A Poniente, presentada por Ángel León, el dueño de este restaurante, en el Congreso Gastronómico San Sebastián Gastronómica, destacan las aceitunas marinas, procedentes de una planta Sesuvium, una planta atlántica del Atlántico, pero del Atlántico americano, y concretamente la parte del Atlántico en Venezuela. Y el otro aperitivo que destaca es lo que ha titulado este de sustancia como semen, que no es más que otra genialidad del chef andaluz que ha denominado como camembert marino. Que cambia la cosa, ¿eh? Cambia bastante además. Camembert marino, el proyecto de lo que quería ser la primera leche del mar. Empezamos buscando cosas blancas en el mar y rápidamente pensamos en las huevas de leche de los atunes rojos, comenta el propio Ángel León. Las cogieron, las desangraron y las trabajaron con un alga que coagula, proceso en el que inyectaron el hongo camemberti. Así conseguimos la forma y el sabor de un camembert con sabor a mar y a salazón, en otro alarde de vanguardismo de este auténtico genio de la cocina. Todo esto que he leído último, también lo ha escrito el Francisco Márquez este. O sea, ¿me quieres decir que haces un artículo tan bien escrito destacando y alabando la cocina de este hombre y me lo titulas semen de atún? A la vega, vete por ahí. Creo que acabo de dejar claro y patente que no me gustan este tipo de actitudes periodísticas, pero por otro lado me vienen fenomenal para esta sección. Así que bien podría decir que estas cosas me producen una sensación de amor y odio. Amor y odio, love and hate. Estos son los Victory. La formación Hard Rock Teutona está presentando, tras 10 años de inactividad, toda una década nada menos, el que es su undécimo LP de estudio, un álbum titulado Dioses del Mañana, Gods of Tomorrow, del que escuchamos este segundo corte, este Love and Hate. Y un saludo, un abrazo enorme y un besito bien fuerte para nuestra ternajilla Caroline. Seguimos mandando saludos internacionales. Un besazo hasta Guatemala. Por cierto, se me ha olvidado decir que hoy las bizarradas tienen nexo común. La cosa hoy va de hostelería y restauración. Si no, atentos al siguiente titular. Watch it. patatarradio.com. Venga, pues continuamos con estas bizarradas de hostelería y restauración. Siguiente titular que nos ha proporcionado, segundo en el día de hoy, el amigo Logroño Power, Javi Truman. Detenido un camarero por herir a un atracador en su bar. ¡A la mierda, joder! Pues sí, a la mierda. A la mierda se puede ir el atracador y el que ha detenido al camarero, los dos. Un intento de robo con violencia en un bar de Bilbao ha acabado terminando con 4 detenidos, 3 atracadores y el camarero que hirió con un cuchillo a uno de los asaltantes. Que aquí el más tonto entenderá que fue en defensa propia porque le estaban atacando, pero... El suceso tuvo lugar sobre las 8 de la mañana de este pasado domingo. El camarero explicó que estaba cortando naranjas con un cuchillo para preparar zumos y, bueno, las rodajitas estas para poner en los refrescos, la verdura, que les suelo decir yo. En el bar del barrio bilbaíno de Recalde, donde trabaja. Cuando se dio cuenta de que 2 hombres con la capucha de las sudaderas puestas habían entrado en la zona de la barra y estaban intentando abrir la caja registradora. El empleado se dirigió a ellos y comenzó un forcejeo y una pelea en la que el camarero fue agredido y este llegó a herir con el cuchillo que portaba a uno de los asaltantes antes de que se dieran a la fuga. La Ertzaintza se movilizó tras ser alertada del robo en el bar por parte de 3 hombres que habían escapado en una furgoneta. Dicho vehículo se vio implicado en un accidente de tráfico en la huida al chocar contra un coche que estaba parado en un semáforo en rojo. Los agentes detuvieron a los 3 ocupantes de la furgoneta de entre 28 y 29 años por la... O sea, que el otro tenía 27. Por la presunta autoría del robo en el bar y el herido fue trasladado en una ambulancia al hospital de Basurto. Por otra parte, el camarero de 26 años también fue arrestado por un delito de lesiones y fue atendido en un centro de salud por un traumatismo. Como para no defenderse cuando le habían pegado... Es que de verdad, me da igual la... Los de verde, los de azul, los de marrón, la Ertzaintza que los Mossos. O sea, es que están todos cortadicos con el mismo patrón. Luego les extrañará a las fuerzas de seguridad y a los que hacen las leyes y a los jueces y a los políticos, etcétera, etcétera, etcétera, que la peña pensemos que las leyes y quienes las aplican están hechas un... desastre. Ya huevo, me ha venido esta bizarrada para presentar a la banda de mi amigo Alfonso Carneros. Dame fuego que esto clama al cielo, tienes que... Los madrileños desastres se encuentran trabajando en nuevos temas que darán forma a su noveno álbum de estudio. Descolgado, voy comunicando a quien quiera oír. Todavía sin fecha concreta de lanzamiento ni título conocidos. Tenemos cosas que decir. Así que mientras nos enteramos de más, vamos disfrutando este adelanto titulado El Circo. Que también nos valdría para haber hilado la noticia, ¿eh? Jueces, políticos, policías... Menudo circo. Va a llegar su fin. Algunos no queremos marcharnos, solo decidir. No quiero. Y saludos desde La Rioja, Logroño Power a tope, ese Diego. Tierra quemada tiene que acabar. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en el relleno. Welcome to the 80s. Hoy nos tocamos con esta baladita titulada Borderline, que es el nuevo sencillo de Lord Diversity, el séptimo álbum de los eurovisivos fineses Lordi. No one to call her. Un álbum recién lanzadito el pasado viernes. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Galanda. ¡Eso es Lordi ahí! Porque cada vez que escucho From Behind me viene siempre la misma imagen a la cabeza. Se nos puede echar mejor piropo, ¿no dice Tania? Que mejor que el café con cosas. La Venga, a ver si me da tiempo de deciros la programación que os va a acompañar desde ahora hasta que nos vayamos. A continuación nuestra desde Washington, las horas rockeras con nuestro amigo el ratón rockero. A las 18:00 golpe de voz desde León con Juan Sin Techo. A las 20:00 plástico elástico con Paco Pepe Gil. A las 21:00 sobre la dosis con nuestro compañero y ternasco Carlos González desde Venezuela. Y a las 22 también con nuestro compañero y ternasco Esteban desde Costa Rica, Subsuelo S.A. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Tierra que cubre el capa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordando, como siempre, que si estáis medio dormidos, en el metro, comiendo semen de atún o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Love, love, love, love, love, love. Love.